la que me tiene loco de amor. Esa es la chica que me gusta a mí, la que yo quiero para vivir. Esa es la chica que me gusta a mí, la que me tiene loco de amor. Sus ojos color café que me hace suspirar. Su nombre, ay, no lo sé, pero yo la quiero igual. Sus ojos color café que me hace suspirar. Su nombre, ay, no lo sé, pero yo la quiero igual. Siendo mini falda mueve sus caderas, siendo chico del barrio hace suspirar. Siendo mini falda mueve sus caderas, por eso es la chica que yo quiero amar. Siendo mini falda mueve sus caderas, siendo chico del barrio hace suspirar. Siendo mini falda mueve sus caderas, por eso es la chica que yo quiero amar. Mini falda mueve sus caderas.